thinking that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. Pues comienza ya a querer vivir en este viernes, día 7 de julio, día de San Fermín. Como cada día, como cada semana, nosotros nos ponemos en marcha con este equipo de colaboradores, nuestro compañero Francisco Javier Marín Mauri, que hoy no va a poder estar con nosotros, pero que en su lugar, bueno, pues va a ser Lola Coach, una de sus compañeras y colaboradoras, la que se encargue de dirigir este programa. Así que vamos a darle los buenos días y la bienvenida a Lola Mesa. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Loli, buenos días. Muy bienvenida. Tenemos hoy un programa muy interesante, la educación emocional en las escuelas. Cuéntanos. Así es, Loli. Buenos días a todos los radioyentes y compañeros. Hola, pues quería deciros que soy Lola Mesa, coach emocional y psicoterapeuta. Es un placer para mí saludaros en el día de hoy y poder compartir este espacio con todos vosotros. Transmitiendo en vivo Querer Vivir, estoy encantada de que forméis parte de esta familia. Hoy hablaremos de la educación emocional en las escuelas. Este será el tema que regirá el programa, digno de escuchar desde principio a fin. Voy a acompañarte de una manera amena y entretenida junto a mis compañeros. Saludamos a Miguel Pérez, director de autoescuela y... ¿Sí? Bueno, buenos días, pueblo, para todos, para los que creen y para los que no creen. Antonio Otero, funcionario jubilado de la Policía Nacional. Buenos días. Buenos días a la mesa y buenos días a todo el que nos escuche. Paco Gómez, empresario y piloto de avión. Buenos días, Paco. Okay, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Es una maravilla. Como dije otro día, esta radio está tomando cierto un nivel que no tenía y que de pronto, bueno, pues la verdad es que me alegro muchísimo de estar aquí. Porque estamos disfrutando todo lo que estamos compartiendo, lo que estamos aprendiendo. Muchas gracias. Y mi querida compañera Mar Souto Romero, que está al teléfono, ella es profesora doctora en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Consultora de empresas, Equipo 7 Consultores, forma parte del Consejo Editorial de Ibercampus, digital de la Enseñanza Superior Europea e Iberoamericana. Buenos días, Mar. Encantadísima de estar una semana más compartiendo con todos mis compañeros, contigo Lola. Gracias. Con todos nuestros oyentes, feliz, de verdad feliz. Genial, estupendo. Bueno, para mí lo importante para mejorar y avanzar en la vida es poder conocerse a uno mismo, poder llegar a la base donde se dice, son mis pensamientos y emociones los que se están encargando de formar mi destino, en base a mi experiencia personal y profesional. Vamos a pasar con una pregunta que le voy a hacer a todos mis compañeros. ¿Qué es la inteligencia emocional en los niños? En una frase, ¿me podéis decir cada uno de vuestra opinión? A ver, Paco Gómez, ¿qué piensas sobre esta pregunta? Madre mía. He dicho antes que no sabía responder a esta pregunta. Como decía Felipe González, dice, yo le agradezco a usted la pregunta porque es una pregunta muy interesante. Y ajá, usted, siguiendo con su sagrado deber de periodista, me hace las preguntas que usted cree más importantes. Así que muchísimas gracias. Siguiente pregunta, ¿no? O sea, entonces, bueno, entiendo que la inteligencia emocional en la educación de un niño, sin duda, es enseñarle a hacer las cosas contraria a las que nos enseñaron a nuestra generación. Uh-huh. Tengo 60 y tantos años y, claro, padecí aquella formación, que era una deformación para destruirnos como personas, ¿no? Y uh-huh, así me siento yo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Uh-huh. Sin duda es una forma de tomar el poder de la propia vida, ¿no? Ese uh-huh, es la definición. Yo creo que es la forma de enfrentarse a la vida. Sí. Siendo consciente de nuestra propia realidad, nuestro propio yo con respecto a los demás, ¿no? Uh-huh. Siempre han tratado de coartarnos nuestros sentimientos desde la relación con los demás, desde la relación con el sexo, de la relación con lo que representamos en nuestro trabajo. Sí. Siempre nos han pedido más de la cuenta. A mí personalmente siempre me han exigido directamente que fuese lo mejor de lo mejor y que no pudiese fallar absolutamente nada, y te tildaban de tonto y de gilipuerta a la mínima que metía la pata. Claro. Por supuesto, siempre era un gilipuerta, me metía la pata siempre, claro. Pues porque se aprende metiendo la pata, que sin duda. Claro. Así es. Gracias. Ahora, Antonio Otero, por favor, ¿me puedes dar tu opinión? De emocionar de los... Sí, ¿qué es la inteligencia emocional en los niños? La verdad es que muy, nos lo pones muy difícil, ¿eh? Lo pones muy difícil. Pero usted está ahí a la altura de la pregunta. Bueno, bueno, yo digo como... Yo digo aquí como, como el compañero. Nos ha pillado, que sí, nos ha pillado. Claro, siguiente pregunta, ¿no? Bueno, me encanta la pregunta, es muy interesante y muchas gracias. Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil la pregunta que tú... Dinos simplemente lo que crees que un niño debe de recibir. Un niño que debe de recibir, pues yo creo que mucho cariño de toda su familia y, ¿por qué no?, de los amigos y de los profesores cuando, cuando están ahí. Exactamente. A partir de ahí, no sé, me has pillado de verdad. No, está perfecto, muchas gracias. Miguel Pérez, querido. Yo creo que es que educar al niño, como dice su Antonio Marina, es la tribu la que tiene que educarlo. Y está en condiciones la tribu. ¿No sí, sí, sigue. ¿Sí? Está en condiciones la tribu de educar a un menor. Porque los niños necesitan tres cosas: mucho cariño, mucho respeto y disciplina. Sí. Y eso nosotros no lo sabemos. Ajá. Porque hay padres que, más que educadores, sus hijos parecen policías, tío. ¡Vaya! Oye, una cosa es la represión y otra cosa es la educación. Y el día que empecemos a comprender y separar una cosa de otra, creo que tendremos unos niños educados para una sociedad mejor. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, los niños aprenden de sus padres. Sí. Y copian de sus padres, imitan lo que les rodea, porque el mayor receptor de todos los entornos es el niño. El niño lo ve todo. ¿Eh? Sí. Y si nosotros somos capaces de controlarle esas emociones, en positivo o en negativo, porque el niño tiene emociones en positivo cuando le hacen cosas muy guapas, y en negativo cuando le dicen, no, niño, no, y el niño se echa a llorar. Sí. Entonces nosotros tenemos que buscar ese equilibrio emocional para educar a nuestros niños para una sociedad mejor. Podría llevarme hablando de esto mucho, pero muchas gracias, me gusta, Miguel, mucho el diálogo, no me gusta los monólogos. Gracias, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con la opinión de nuestra querida compañera Mar Souto. ¿Qué opinas sobre la inteligencia emocional en los niños? ¿Qué es para ti? Estoy totalmente de acuerdo con lo que han expuesto los compañeros. Sí. Y entiendo también la dificultad a la hora de responder la pregunta, porque no nos han educado en un lenguaje emocional. Por eso nos cuesta tantísimo. Exacto. Yo quizás tengo un poquito de ventaja, porque como llevo tantos años estudiando lo que es la inteligencia emocional, por eso a lo mejor puedo responder un poquito más. Yo creo que la inteligencia emocional es la capacidad de entender nuestras emociones y las de los demás, como bien habéis dicho, de múltiples formas los compañeros previamente. Estoy totalmente de acuerdo. Quizás añadiría únicamente pues un matiz de lo que está ocurriendo en la sociedad actual, que es el impacto del nuevo entorno digital y de sus dispositivos. Esto hace que nuestros niños sufran de una dispersión severa con un impacto en sus diferentes ámbitos: académico, emocional, familiar. Por eso yo creo que hoy es clave ayudarles a distinguir lo que es relevante de lo que no lo es. Exacto. Este es un argumento suficientemente potente para desarrollar sobre todo sus habilidades de atención. Si gestionan adecuadamente estas habilidades de atención, podrán implícitamente moldear emociones destructivas y resistir las impulsivas. Ajá. Reiterando mi total acuerdo con lo que acaban de comentar previamente los compañeros. Genial. Genial, Mar. Bueno, las emociones, esas grandes condicionantes de nuestra conducta, pueden influenciar nuestra vida en multitud de sentidos. Su manifestación puede convertirnos en personas integradas socialmente o excluidas. Todo depende de la manera en que la manejemos. Al igual que sucede con cualquier aprendizaje, las emociones determinarán nuestra manera de afrontar la vida. Emoción, pensamiento y acción son los tres elementos muy relacionados, presentes en todo aquello que hacemos a diario. La comprensión y el control de las emociones puede resultar imprescindible para nuestra integración en sociedad. Pero si esta falla, nos convertiremos en personas inadaptadas, frustradas e infelices. En la inteligencia emocional en niños y para comprender y manejar las emociones, debemos tenerlas presentes en todo momento, siendo la infancia una etapa crucial en el aprendizaje del manejo y control de las mismas, ya que la infancia es el manejo en que mejor se adquieren los aprendizajes. Y el manejo de las emociones es un aprendizaje fundamental y que, podemos decir, se encuentra a la base de los demás, por encontrarse todo lo que hacemos impregnado de emoción. Si bien para los adultos nos resulta verdaderamente difícil controlar las emociones en determinados momentos, imaginaros para los niños. Este control es aún más complicado al carecer de experiencias previas similares y estrategias de abordaje. En ocasiones nos encontramos con niños cuyo control emocional es prácticamente inexistente. Se muestran irascibles e irritables a menudo. No se les puede negar nada porque están acostumbrados a que se les permita y consienta casi todo. Además, se muestran especialmente frágiles e irritables ante los fracasos, respondiendo de manera agresiva y hostil a este tipo de situaciones. Estas reacciones son realmente perjudiciales para el niño o niña, ya que no solo le van a limitar su relación e integración en el grupo de iguales, sino que incluso pueden llegar a afectar su salud. Fijaros hasta dónde llegamos. De hecho, algunas investigaciones han puesto de manifiesto que la experimentación de emociones negativas deriva de una disminución de las defensas, convirtiéndonos en personas vulnerables. De esto se deriva la importancia de potenciar el desarrollo del vocabulario emocional desde el sistema educativo. Ahora, estimado Miguel, tú como director y dueño de autoescuela, ¿hasta qué punto son importantes las emociones a la hora de conducir y de enseñar a conducir y a circular? Oh, son fundamentales las emociones. Ajá. Son fundamentales. Pero además, por encima de las emociones, hay un tema que es importantísimo. Y es la autoestima. Ajá. La autoestima es algo muy importante, pero no una autoestima manipulada ni mal controlada, sino la autoestima de la honestidad. Mire, en el tema de conducir, bueno, es que eso es tan amplio que quizás tendríamos que desarrollar un programa dedicado solo a eso, porque si no, a mí no me gustan los monólogos, pero podría llevarme 3 horas hablando del tema de la